incomparables. Agunté, Alberti, Alto Alberti. Y dice: la cosa empezó temprano, el ambiente está sabroso. Sé que tu pareja, mi hermano, y vamos para el medio del salón. La cosa empezó temprano, el ambiente está sabroso. Sé que tu pareja, mi hermano, y vamos para el medio del salón. Esta fiesta es para amanecer, vamos a bailar, vamos a beber. Esta fiesta es para amanecer, vamos a bailar, vamos a beber. Este es un baile de verdad, que arranca y no te para. Este es un baile de verdad, que arranca y no te para. Elegante sin parar, elegante sin parar. Levanto los pies, levanto los pies. Elegante sin parar, elegante sin parar. Levanto los pies. Hey, hey, Amado Ruiz, Infames, Barrio Norte, 45 de Yesalay. Para los chicos de Yesalay, vecinas. La cosa empezó temprano, el ambiente está sabroso. Sé que tu pareja, mi hermano, y vamos para el medio del salón. La cosa empezó temprano, el ambiente está sabroso. Sé que tu pareja, mi hermano, y vamos para el medio del salón. Esta fiesta es para amanecer, vamos a bailar, vamos a vivir. Esta fiesta es para amanecer, vamos a bailar, vamos a vivir. Este es un baile de verdad, que arranca y no quiere parar. Este es un baile de verdad, que arranca y no quiere parar. Vine antes sin parar, vine antes sin parar. Levante los pies. Levanta los pies, peleate sin parar, peleate sin parar. Levanta los pies. ¡Hey, hey! ¡Fiesta, mato! Y dice, las incontrolables. ¡No! ¡Sin límites! En fiestadas, norte. Que esta fiesta es pa' amanece, vamos a bailar, vamos a vivir. Que esta fiesta es pa' amanece, vamos a bailar, vamos a vivir. Este es un baile de verdad, que arranca y no quiere parar. Este es un baile de verdad, que arranca y no quiere parar. Vene antes sin parar, vene antes sin parar. Levante los pies, levante los pies. Vene antes sin parar, vene antes sin parar. Levante los pies. ¡Hey, hey! Para los chicos de General Busto, Morochas, las locas de la peste, Inocentes.